no te asuste, que no te asuste el dolor. Porque el dolor, porque el dolor y la tristeza siempre te ayudan a crecer. Para encontrar la luz que buscas, hay que aceptar la oscuridad. Y aunque a veces el buen humor se va perdiendo, hay que seguir sin protestar. Y ser feliz con lo que tienes, y ser feliz con lo que encuentras, y ser feliz en tu camino. Haz tu parte, porque si el mundo gira y gira, haz tu parte y sé feliz. Don't be afraid to be yourself. Don't be afraid to be afraid. There's always light at the end of the tunnel, and you will find your purpose in life. You will see you can be happy with the things that come your way. Hold on strong and keep believing. Trust yourself so the world goes round and round. Trust yourself and you will see. Y sé feliz con lo que tienes, y sé feliz con lo que encuentras, y sé feliz en tu camino. Haz tu parte, porque si el mundo